Seguimos de vuelta en una radio muchas voces, 98.1. Son las 11 y 5 de la mañana y ya tenemos invitados en el estudio. Estamos con el señor Gabriel Buffoni, secretario de gobierno y precandidato a intendente, con el señor Carlos Palomares. Gracias, Renata. Y bueno, saludamos. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Renata. Buenos días tengan todos los radioescuchas. Y bien. Buenos días a toda mi capilla del monte. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá, Gabriel. Me había quedado de llamar esta mañana a la intendenta desde Buenos Aires. Al final nos llamó. Se ve que habrá tenido algún inconveniente. Espero que no contratiempo, ¿viste? Porque viste que Buenos Aires tiene sus cositas. Porque estaba en la FID o algo sí, de eso. Sí, creo que ya todas las cosas se desarrollan normalmente porque no he tenido ningún tipo de comunicación tampoco. Ah, bueno, bueno. Bueno, eso es lo principal, ¿no? Bueno, Gabriel, yendo un poquito al trabajo municipal, y esto te lo pregunto en calidad de secretario de gobierno y de jefe de inspectores, ¿no? Sigue siendo así, ¿no? El organigrama. Sí, depende de Secretaría de Gobierno o Inspectoría Municipal. Secretaría Municipal. Porque yo estoy observando, y vos sabés que muchas veces he presentado proyectos, reclamos, cuando era presidente del Consejo Deliberante, acerca de lo intransitable de las veredas en Capilla del Monte. Y me parece que hay, desde un tiempito a esta parte, se ha agudizado mucho. Hay lugares, Gabriel, que realmente uno no puede creer la cantidad de cosas que hay en la vereda. ¿Qué está pasando, Gaby? Bueno, un poco es la idiosincrasia de que tenemos, o sea, el poco apego que hemos tenido en los últimos años, por decirlo, no digo ningún tipo de gestión, pero es como si nos hubiésemos apartado de las ordenanzas, nos hubiésemos apartado de las ordenanzas que son leyes, los cuales, ¿no es cierto?, nos hace vivir en sociedad. O sea, si nosotros no tuviésemos esas ordenanzas, esas leyes, sería la ley del más fuerte. Eso es lo que no tenemos que llegar. El tema es que es la concientización que tenemos que empezar a hacer previa, ¿no es cierto?, a las sanciones más drásticas que prevén las ordenanzas. Hasta concientizar y por lo menos tratar de ubicar las cosas como tienen que ser. Claro, pero yo me acuerdo cuando en la época de Figueredo sí. Se ensancharon las veredas, porque vamos a separar en dos cosas. Vamos a separar la calle céntrica de las demás calles. Cuando se ensancharon las veredas en la calle del centro, yo le pregunté a Figueredo si se ensanchaba para mejor transitabilidad de los peatones o para que los comercios sacasen más cosas a la vereda. Sí. Bueno, me dijo que se iba a legislar al respecto. ¿Por qué? Porque aquellos que sacaban 10 cosas, después sacaron 20. Claro. Y el que sacaba una mesa, sacaba 2. Sí, sí, sí. Y no se respetaba, por ejemplo, el retiro de la línea de edificación, que lo permitido son 5 centímetros. O sea, vos podés tener un cartel o un saliente de la línea de edificación de 5 centímetros, sí. No más. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto hay que regularlo y hay que concientizarlo para que la gente comience, ¿no es cierto?, sobre todo el comerciante, a respetar que la vereda es para que transiten los peatones. Pues no hay conciencia a veces por parte de los comerciantes, no hay conciencia por parte de los que vienen en bicicleta en la vereda, algunos vienen en moto, otros vienen con skate, entonces te das cuenta de que solo lo que priva es es el uso de por ejemplo, del ejercicio del inspector. Vos fíjate que hay controles de moto, y donde hay controles de moto, ya sea por circulan muy pocas motos en esa zona, o sea, no se sabe qué pasa. Sí, ¿te das sí. cuenta? Entonces, cuando haces un control de lo que vos decís de la ocupación de la vía pública, lo hacemos, se retiran las cosas, se intiman, y a la otra semana, a las 2 semanas ya están puestas de vuelta. Claro, por eso vos es que cuando vos decís concientización, yo también en un punto coincido con eso, pero en este momento, o en estas etapas de la vida de Capilla del Monte, me parece que ya hablar de concientización no es lo suficientemente saludable como para decir, bueno, no quiero citar casos puntuales, bueno, después los podemos comentar, pero hay casos puntuales donde el paso, no te lo digo por mí que soy discapacitado solamente, una persona, una mamá con un carrito, con un bebé, no puede, tiene que bajar a la calle. Es una cosa de loco. Entonces, como un tipo mete los cajones de verdura de un lado, del lado de la pared, y del otro lado del cordón pone más cosas y una moto. Yo he visto hasta karting estacionado. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿que esta persona no sabe que esto no debe hacerlo? Claro, aparte, o sea, con otro agravante, Carlos. Vos fíjate que lo que escribimos recién fue las calles céntricas. La Radio Especial 1, que es la de Buenos Aires. Sí. Las otras veredas, por ende, son más angostas que Buenos Aires. Es cierto, hay una ocupación. Y tenés un agravante también. El hundimiento en el medio de la vereda, que es producto de... ¿Del peso? No. Del pase del caño de gas. Claro. Y la mala reconstrucción de la vereda. Vos fíjate que la mayoría de las veredas están hundidas en el medio por donde pasa el caño de gas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la idea que yo tengo también? La idea que yo tengo es hacer una ordenanza de recuperación de veredas, por lo menos en el radio 1, donde ya pasó el gas natural. Sí. Hacer, por ejemplo, darle un plazo al frentista de 90 días para que recupere su vereda, sino procederla a hacer vía municipal y el recargo en los cedulones correspondientes. Esa es una. Y la otra, lógicamente, la libre transitabilidad de la vereda. Son cosas que vamos a tener que solucionarlo. Yo no te digo, pero en términos de 3 meses, por ejemplo, empezar con las acciones. Porque realmente a veces, uno no puede entender ni puede... no puede llegar a la comprensión de cómo puede ser posible que se pongan tantas cosas que aparte está la cuestión, por ejemplo, en la Rivadavia y la de Anfunes son terribles, ¿no? La cantidad de cosas que hay. Entonces vos ves, está los cajones de verdura, está el verdulero atendiendo y el cliente comprando y tenés que bajar a la calle. Sí, por eso te digo, entonces, el problema es que se traslada el comercio que vos tenés instalado en tu local, lo trasladás a la vereda. Claro. Tenés dos comercios, tenés uno en la propiedad y otro en la vereda. Y lo que vamos a tener que hacer el día de mañana, también te digo, porque tiene que ser una ordenanza muy detallada y con intervención de ambiente, sí. Porque fíjate vos, el arbolado público también, lógicamente, que levanta las veredas. Sí. O sea que vamos a tener que ser muy cuidadosos en la recuperación de la vereda, por ejemplo, en el corte de las raíces que estarían levantando la vereda, ¿no es cierto? Para que el árbol no sufra un deterioro y su posterior secamiento. O sea que vamos a tener que prever todo ese tipo de cosas, pero hay que empezar por el radio 1. Gabriel, estamos charlando con Gabriel Buffoni, secretario de gobierno de Capilla Monte y precandidato para esta próxima elección. Una última pregunta sobre este tema, o capaz que no es la última. ¿El comerciante paga cuando pone, por ejemplo, el verdulero, que es el más común, que pone cajones y cajones y cajones de frutas y verduras, paga por esa utilización de espacio? Está tarifado el metro cuadrado de ocupación. Pero eso tiene un límite, ¿o no? Sí, o sea, lógicamente que no podés ocupar toda la vereda por más que tengas plata para pagarla. Claro. Hay un porcentaje de la ocupación de lo que te corresponde de vereda de frente, a lo cual se cobra por metro cuadrado. Ya sea lo ocupes, por ejemplo, con cajones, como vos decís, o con cosas colgando, ¿no? Sí, las cosas que cuelgan del exactamente. Techo. Exactamente, todo está lógicamente en el relevamiento y lógicamente en la aplicación de la tarifaria que prevé, ¿no es cierto?, el monto que se cobra. Como claro. Así también por las mesas y sillas que se ponen en la vereda o cuando se hace peatonal en Buenos Aires. Se baja a la calle, ¿no? Claro, eso está estipulado por mesa con cuatro sillas. Está bien. ¿Y hay alguna intención o alguna idea ya ahí metiéndonos un poquito, si vos querés ir adelantando algunas cositas de tu programa de gobierno futuro, ¿hay alguna intención de llevar las calles céntricas a convertirse en peatonal permanente? Las peatonales permanentes no dan resultado. Uh-huh. Vos fíjate que Carlos Paz no se hace todo el día peatonal en las calles principales. En la Edén, en la Falda, tampoco se hacen todo el día. Se pueden hacer a la noche con los espectáculos, pero las calles peatonales totalmente durante todo el día no dan resultado. Le quita movimiento, le quita... Lo que sí te digo que el día de mañana va a haber que implementar el cobro del estacionamiento medido, comenzar con la calle Diagonal Buenos Aires. Sí, sí hubo un intento una vez de... Claro, no, la ordenanza está vigente. Está vigente. Lo que pasa que, bueno, tenés que reglamentar cómo la aplicás. Mm. Quién cobra, cómo se rinde, todo ese tipo de cosas. Sí. Porque realmente, y ojo, yo también hago mea culpa, ¿no? El 80% de los autos estacionados en la calle Diagonal Buenos Aires pertenecen a los dueños de los locales y a los empleados de los locales. Claro. Entonces, ponele que sea destinado el cobro del estacionamiento medido al hospital. O, qué sé yo, un mes a una entidad intermedia sin fines de lucro y otro mes a otra entidad. Que se determine cómo es el cobro, ¿no? Sí. Esto va a agilizar, ¿no es cierto? Y va posibilitar que el continuo recambio de vehículos en la calle del centro, ¿no? Como cobran en todos lados, ¿eh? En Cruz del Eje vos vas y te cobran el estacionamiento por hora, cuando vos vas a los órganos oficiales. Bueno, es aparte lógico y consecuencia del crecimiento del parque automotor, ¿no? En Capilla del Monte ha crecido mucho. Vos calculás que tenés un parque automotor de 4.500 autos acá. ¿Acá 4.500? Estables. Estables. Bueno, calculable en verano. Sí, sí, sí. Entonces, sí, imagínate, ya no queda chico. Aparte de la idiosincrasia de la gente que tenemos, hace que. Hacen uno, todo en auto. Uno quiere estacionar frente al lugar donde va a comprar. Claro, claro. Entonces, bueno, porque si no, el predio de la estación del ferrocarril, ¿no es cierto? Que tenés mucho lugar para estacionar ahí, hace que vos tengas que caminar dos cuadras o tres cuadras y no hay forma. Claro, claro. Entonces, habría que hacer una campaña de ¿cómo es? De motivación la playa, física. Te hago un ejemplo. La playa de estacionamiento que estaba en la calle Córdoba, que hoy se está usando de boletería para la terminal. Sí. ¿Qué resultado tuvo cuando se abrió como playa? Sí. Desgraciadamente no tuvo ninguno. Bueno, había uno en la techada también. En un predio que creo que ahora está la galería... Fue hace muchos años. Galería allá, la primera galería descubierta, la cascada. Sí. Claro. Ahí había una playa. Había una playa, pero... Sí. Pero tampoco daba resultado como playa, digamos. Claro, y eso que estaba en pleno centro. Sí, en plena techada. Por eso. Entonces ya estamos, uno va a Córdoba, deja en una playa estacionamiento el vehículo y si tiene que andar 7, 10 cuadras, lo anda. Pero en su pueblo es reacio andar 2 o 3 cuadras a pie, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son idiosincrasias de pueblo. Es lo que yo planteaba el otro día con el tema del reciclaje. Que decían, ¿no es cierto?, la separación de la basura, ¿no es cierto?, en orgánico, en plástico, en inorgánico, colores de bolsa, de tres colores de bolsa. Villa Jardino llevó más de 15 años en concientizar 15 cuadras, 15 manzanas, para que la gente que realmente creara conciencia se acostumbre a la separación de la basura. Claro. ¿Te das cuenta? Acá, está bien, podés repartirle a la gente bolsa de tres colores y te vas a encontrar con el día de mañana con cualquier cosa en cualquier bolsa. ¿Te das cuenta? Porque eso lleva tiempo y eso se tiene que empezar a dar en las escuelas. El tema del reciclaje, el tema del cuidado del agua, tienen que aprender los chicos que van a la primaria, que son los que realmente van a concientizar a los hijos de ellos y a los nietos de ellos. No, y te agrego, Gabriela, a los padres. Exactamente. Porque los pibes van a la casa y no te dicen, Renata, de pronto, mamá, eso no se tira ahí. Qué sé yo, no tires el papel. Exactamente. Junta eso, ¿no? Los chicos saben. Papel. Claro, ¿qué? Seguro. ¿Qué? Tengo preguntas de los oyentes. la primera, para el señor Buffoni. ¿La vereda es pública? Pronto, sí. ¿La escuchás sí. bien? Ahí estamos. ¿La vereda es pública o es del frentista? ¿No? En relación la a vereda esto... es pública, el mantenimiento es del frentista. Ajá, bien. Bueno, y tengo otra pregunta más que dice... dice que lo escuchó otras veces hablar de Carlos Paz. ¿Es un modelo de ciudad serrana? No es un modelo de ciudad serrana, pero lo poníamos como ejemplo cuando Carlos me planteaba hacer la peatonal constantemente, sí. la Diagonal Buenos Aires. Uh-huh. Si una localidad turística como es este Carlos Paz o La Falda, sí. que tienen su principal calle también, ¿no es cierto?, en Carlos Paz y en La Falda, no la hacen peatonal todo el día, es porque no es conveniente. Sí. O porque no rinde lo que tiene que rendir. Si vos la haces peatonal todo el día, lógicamente que la merma de la venta en los comercios va a ser reclamada, lógicamente. Claro. La típica ciudad serrana es, por ejemplo, lugares que desgraciadamente después, con el paso del tiempo... Se termina incrementando tanto la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que terminan siendo ciudades. A lo mejor hay localidades serranas que ahora le llamamos así y dentro de 20 años van a ser ciudades. Hay localidades que tienen mucho ejido municipal que el día de mañana, con el tema, lógicamente, de la proliferación de habitantes, van a pasar a ciudades. Nosotros ya somos ciudades, aunque no esté declarada. Estamos a un paso, ya, ¿no? Es ciudad, sí. aunque no esté declarado. ¿Te das cuenta? Entonces, la fisonomía de pueblo serrano tenemos que tratar de mantenerlo entre nosotros, cuidando las costumbres y protegiendo el patrimonio cultural e histórico nuestro, y protegiendo las cuencas y protegiendo los paseos. Entonces, por lo menos vamos a tener el alma de una localidad serrana que siempre fuimos, ¿no? ¿Qué nos falta para declarar ciudad y cómo hacemos para hacer una ciudad y, digamos, proteger las cuencas de agua, ¿no? Esto que recién estaba diciendo, ¿cómo se lo imagina? El tema de hay que pedir la declaración de ciudad y crear carta orgánica propia. Sí. Para carta orgánica propia tenés que llamar a elección de constituyentes, que van a ser los que van a dictar la carta orgánica de la localidad. ¿Te das cuenta? Eso te conlleva a recibir una mayor coparticipación por parte de la provincia, sí. pero tener un poquito más de evaluación en las tasas impositivas que vas a pagar. Ajá. ¿Estamos listos para hacer esa declaración? Digo, visualizando que ya ahora en diciembre tenemos elecciones. Yo diría que podría estar listo Capilla del Monte dentro de 4 años. Dentro del 2019 en adelante. O sea que la próxima intendencia. Claro, como para que ya los partidos intervinientes para el 2019 ya puedan ya ponerlo en su plataforma, ¿no es cierto? La posibilidad de crear, llamar a como proyecto para presentar la declaratoria ya para elección a constituyente y conformación de carta orgánica. Acá tenemos La Falda, que tiene carta orgánica propia. Sí. Es una ciudad que se maneja muy bien, está muy bien implementada, por lo tanto tendríamos que, yo no digo copiar, pero adaptarla a la idiosincrasia nuestra, ¿no? Claro, que no todas las localidades tienen la misma. Sí. Además, convengamos que, si bien está ese plazo que vos decís que, bueno, años que uno va estirando hasta lograr ser ciudad, el hecho de el trabajo... del constituyente, de la elección de constituyentes y el trabajo de los constituyentes electos no es sencillo. No es sencillo. No es que lo haces de hoy para el lunes. No, o sea, hay mucho laburo, claro. Porque tenés que armar todas las leyes de una ciudad. Si bien vos podés copiar el famoso copy paste de la compu, pegar de acá, de allá, de Bariloche, de Río Negro, bueno, de donde se te ocurra. Y de donde se te ocurra y de donde convenga para este lugar, igual lleva mucho tiempo porque hay mucha discusión política, ideológica y de idiosincrasia, Gabriel, también. No, por eso yo decía que hay que adaptarla a la realidad que vive la comunidad de Capilla del Monte, a sus costumbres, a su suelo, a sus raíces, a su cultura. Yo dije que no todas las localidades son iguales. Aparte, lógicamente, que es una novedad Acá vamos a tener que traer gente el día de mañana cuando se crea la constituyente para que dé cursos de capacitación para poder... Para el constituyente. Exacto, por eso tienen que pensar muy bien los partidos políticos de poner justamente en las listas constituyentes personas que realmente manejan el tema idóneas y no poner apellido simplemente, nada más. Acá se trata de hacer una carta orgánica en conjunto, que sería las leyes que seguirían rigiendo la vida de la comunidad, ¿no? Además hay una cuestión que vos sabés que yo he pensado en eso y he visto lo siguiente. Capilla del Monte en este momento debe tener 16.000 habitantes, más o menos, Gaby. Y aproximadamente tenés un padrón de 10.500 habitantes. Imagínate los menores de 16 años que tenés. Más o menos. Bueno, ponele 15, ponele. Sí, 15, 16. Para hacer un número, nada más. Ahora, en Capilla del Monte lo que sí tenemos, si es efectivo y es comprobable, tenemos una gran cantidad de gente no nativa en nuestra localidad. Con lo cual, los hábitos, las costumbres y las tradiciones se han modificado. Se han modificado. Las de hábito diario, digo. No que yo, por ejemplo, que yo no nací acá hace 30 años, pero hace 30 que vivo. Es como si hubiese nacido. Mi hija nació acá, digamos. Pero yo voy a lo siguiente. La modificación no de... digamos, de el intercambio cotidiano, del accionar cotidiano. Eso cambia, lo que no se modifica es el ancestral, digamos, ¿no? Lo que viene del pasado. Pero ¿cuántos capillenses quedan auténticos, digamos, que puedan mantener esa...? Bueno, pero la gente que se vino a vivir a Capilla del Monte es porque le encantó cómo era la vida en Capilla del Monte. Entonces, por eso yo siempre digo que las ordenanzas hacen, ¿no es cierto?, la convivencia social. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se manejan correcciones en ordenanzas que pueden afectar justamente la idiosincrasia que traía el pueblo de Capilla del Monte y su cultura, su historia, su patrimonio. Tienen que entender la gente, ¿no es cierto?, que viene a Capilla del Monte porque es enamorada de Capilla del Monte, de que tiene que convivir con esas leyes porque está viniendo a convivir a un pueblo. O sea, no se puede sí se pueden debatir las ideas que se pueden traer, ¿no es cierto?, pero no modificar todo lo que hablé antes. Claro, ¿sí? claro. No puede poner un subte. De Valencia al centro, no, claro, es así. Vos sabés que sin embargo, y esto también tiene que ver, yo hice un trabajo, un estudio de investigación durante las temporadas, donde mucha gente que viene de afuera le molestaba, no le gustaba, de afuera, de lejos, no de acá alrededor, de los pueblos de alrededor. No le gustaba tanto espectáculo en la techada, tanto bullicio en la techada, tanto que no podías hablar con el que tenías en la mesa. O sea, era demasiado, demasiado ruido. ¿Viste? La gente te decía, pero esto no es Capilla del Monte, esto es, qué sé yo, un burlesque, no sé. Pero por ahí venía gente de la cumbre, de Cruz del Eje, y le encantaba. Dice, en el único lugar que pasa algo es en Capilla, te decían, ¿viste? Vos fijate ese desbalance, ¿no? Bueno, hay cosas que, lógicamente, que las épocas van cambiando, ¿no es cierto? Fíjate vos, en los años 70 y pico, la propaganda te la metían a fuerza de altos decibeles. O sea, pasaba, por ejemplo, un carrito y te atronaba con la propaganda, sea lo que sea. Sí. ¿Te das cuenta? Hoy se trata de marcar una baja, por ejemplo, con los controles de decibeles. Antes no existía todo eso, los controles de decibeles. Entonces, bueno, se está tratando de bajar lo más posible la contaminación sonora, claro, por ejemplo. Fíjate vos, en los años 70 y pico fue la mayor época de depredación. No veías un pájaro por ningún lado. Vos, para escuchar cantar un rey del bosque, te tenés que ir a la precordillera de La Rioja. Sin embargo, ahora tenés Rey del Bosque acá en La Toma tenés. ¿Te das cuenta? Y el tema, acordate bien, el tema de la peperina, que hoy, sí, donde hay hoy una, un, un comercio muy grande próximo a la terminal de ómnibus, los paneles de peperina que había empaquetados para una gran fábrica, ¿no es cierto?, de hierba. O sea, el problema era que se cortaba la peperina y se la arrancaba de raíz. De raíz, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas depredaciones que hubo, el tema de la pesca, hoy hay mucha pesca y devolución, hay cupos fijados, hay controles de cuenca por el tema de la contaminación. Entonces yo creo que se va avanzando, pero hay que adaptarse a las épocas. Quizá uh-huh. dentro de 10, 15 años las normativas sean otras. Quizás. Sí, y sí. bueno, y tendremos que aceptarlas las normativas, convivir con ellas, porque es justamente lo que te va pidiendo el avance global, el avance, por ejemplo, en la tecnología, el avance en la concepción de todas las cosas que se hacen, ¿viste? Uh-huh. Bueno, pero por suerte, ojalá sea para cuidar el medio ambiente, y cada vez posibilitar que la perspectiva de vida sea más larga. Gabriel, ¿qué te ha decidido presentarte como precandidato para intendente de Capilla? ¿Por qué? Bueno, lo que hizo esto es que nosotros dentro del partido se realizó una encuesta, y bueno, la encuesta dio que la posibilidad que el mejor posicionado era yo en ese momento. Bueno, y como tengo que responderle al partido, yo no tengo ningún problema, al contrario, siempre quise trabajar por Capilla del Monte, pero yo no le esquivo a la responsabilidad uh-huh. y tampoco a la responsabilidad partidaria. Si la encuesta hubiese dado que otra persona está delante mío, yo siempre hubiese colaborado para que esa otra persona sea intendente, así sí. como colaboré siempre. Sí, sí, sí. Y digamos, cuando uno hace da este tipo de pasos, digamos, como el que das vos, precandidato, supongamos, vamos a suponer, porque no tenemos la evidencia para saber quién va a ganar, supongamos que seas vos el que gana, entonces, ¿te basarías vos cuáles serían tus pilares para trabajar en Capilla del Monte en los años que faltan de gobierno? Los pilares principales es el diálogo, el consenso, la armonía. El diálogo con los otros poderes del Estado, la posibilidad de una muy buena relación con el Consejo, con el Tribunal, las relaciones con las entidades intermedias, y por sobre todo el punto número uno para mí es el tema de la salud pública. Vamos un poquito de música, me está llamando la intendenta de Buenos Aires. 11:35 de la mañana. Estamos en una radio muchas voces. De vuelta con Carlos Palomares. Estamos con el señor Gabriel Buffoni conversando. Muy bien, ahí estamos, Renata. Le decimos, quien se quiera comunicar, quiera dejar un mensaje para Gabriel Buffoni, 3548-570-333 o el teléfono fijo de la radio 482-103. Muy bien, Gaby, tuvimos que interrumpir porque recibí una llamada telefónica, después les cuento. Bueno, la perspectiva, la concepción de un nuevo gobierno, Gabriel. Bueno, había dicho ya, ¿no es cierto?, el consenso, el diálogo, el llevarse bien con los otros poderes, tanto el Tribunal de Cuentas, Consejo, en escuchar los vecinos, en hacer, ¿no es cierto?, que el vecino vaya al municipio y sea atendido. Y la prioridad número uno, que es la salud pública, que ya se están empezando a ver cambios muy positivos, sobre todo, por ejemplo, respecto al tema de salud. Vos sabés bien el tema, no sé si estuviste ayer en una conferencia de prensa. No me llegó la invitación. Bueno, ya se firma el convenio para tener una ambulancia de alta complejidad las 24 horas del día en el hospital. Para hacer los traslados inmediatamente sin tener que esperar que la ambulancia venga de la base, que a veces está en la cumbre claro. O a veces está en la falda, ¿no? Esto le va a salir una erogación al municipio de 150.000 pesos por mes, pero lógicamente que se anula un contrato que hoy está pagando de 50.000 pesos, que es el ¿es que... el que nos había contado su hermano que lo habían firmado hace poquito? Exacto. Pero ahora este abarcaría lógicamente el traslado de alta complejidad. Lo que sí habría que firmar un nuevo contrato chico para los traslados, ¿no es cierto?, de por ejemplo, traumatismos menores en el grado, ¿no es cierto?, de la urgencia. Sí, entonces sí, quedaría, sí, ¿no?, por ejemplo, la ambulancia de alta complejidad para los traslados, ¿no es cierto?, de temas más delicados, ¿no es cierto?, que requieran mayor urgencia. Claro. Por ejemplo, no puede afectar la ambulancia de alta complejidad para, a lo mejor, para llevar una fractura y en ese momento se está originando a lo mejor un tiro en la cabeza. Sí, o un ACV o claro, un paro cardíaco. O algo. ¿Y tendrían asiento acá en Capilla? Estarían a 24 horas en Capilla del Monte y mientras tanto no haya traslado, el médico que estaría en la ambulancia estaría colaborando con la guardia del hospital. ¿Las propiedades de estos vehículos de quién es? Sería el señor Bermúdez de la FAD. La empresa de... La empresa del señor Bermúdez, bueno, que es el SEM. El SEM de la FAD. De la falda. Nada más que con la afectación específica de alta complejidad las 24 horas. Claro. Estaríamos también en diálogo con Daniel, que es mi hermano, la posibilidad el día de mañana de un dispensario del otro lado de la ruta. Ya sea en un barrio Fijar el Zapato o Las Flores. Ya veríamos. Sí. Así que bueno, todo el apoyo que va a tener el tema del hospital, ¿no es cierto? Desde la gestión, desde mi gestión, y en este momento desde esta gestión está teniendo mucho apoyo también. Está bien, está bien. Te basaría básicamente en la cuestión sanitaria, en la cuestión de salud, que yo creo que es realmente una bisagra en sí, la política de Capilla Monte, ¿no? Vos calculás que son 2 años. Hasta el 2019. Sí. Otro de los puntos a tratar de revertir es el tema del arreglo de las calles. El tema del arreglo de las calles, tanto en el bacheo, ¿no es cierto?, que es interminable porque vos bacheas en un lado y se rompe en otro continuamente, dado, ¿no es cierto?, que prácticamente las conexiones de agua y las conexiones de cloaca datan del año 40, 40 y pico, y hay que hacer continuos recambios de cañería, ¿no? Entonces habría que hacer el bacheo correspondiente y el arreglo de calles de tierra, que hoy en día representan el 70% de lo que son las calles en Capilla del Monte, ¿no? Sí, para, la de tierra son el 70%. Exactamente. Sí. Para eso, lógicamente, hay 2 motoniveladoras, de hacer falta se alquilaría otra, pero el problema de hoy radica, ¿no es cierto?, en el material para arreglar las calles. Uh-huh. Hoy en día prácticamente no tenemos casi autorización de la provincia para la extracción de áridos, o sea, nosotros necesitamos sacar áridos de algún lado para arreglar las calles. Tuvimos una autorización del río sacar del Calabalumba, pero prácticamente eran 30 camiones nada más. Necesitaríamos sacar áridos de algún lado para poder arreglar las calles, si no es imposible, si no lo único que hace la máquina grande es volver a raspar sobre lo que ya está compactado, ¿no? Uh-huh. Y eso conlleva, ¿no es cierto?, a veces al desgaste de cuchilla y claro. La máquina chica, por ejemplo, que es liviana, trabaja con material porque si no se terminan rompiendo lo que es la parte hidráulica de la máquina. Gabriel, ¿tu programa contempla, por ejemplo, algún tipo de apertura hacia la posibilidad de instalación de nuevos comercios o de emprendimientos familiares, como para poder producir alguna cosa, como para intentar dar un poco de movilidad, de movimiento a la mano de obra local, digamos? ¿Hay algún proyectado como algún impulso en ese sentido? Yo creo que el impulso se va a ir dando gradualmente cuando lógicamente tengamos mayor turismo, mayor mano de obra vamos a tener en todas las áreas. Nosotros, la industria de Capilla del Monte, el 95% es el turismo. Por lo tanto, si nosotros presentamos los lugares públicos en condiciones, las calles arregladas, las veredas arregladas, como planteabas vos, la mano de obra prácticamente va a ser total afectada a la parte turística, ¿no? Ahora, tanto de hoteles como la parte gastronómica, como algunos emprendimientos que quieran hacer gente que ya se anima a lo mejor a poner un pequeño resto, un pequeño restaurante fuera de las zonas concurridas, céntrica, ¿no? Claro. Entonces eso hace que generes mano de obra. Está bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? Vos decías recién, son 2 años de gobierno, ¿no? Pero bueno, hay posibilidad de reelección, obviamente, en estos 2 años de gobierno. Si nosotros hacemos una observación hacia el largo plazo y decimos, bueno, está bien, la proyección de qué ciudad quiero de Capilla del Monte. No puedo tener una Capilla del Monte proyectada únicamente en el sector turístico, porque nos falla un año el turismo y fuimos. O sea, la búsqueda de alternativas es complementaria. Por eso te decía yo, si se podría abrir algún tipo de facilidad o de apertura o de conciliación impositiva a gente que quiera venir a instalarse a hacer, qué sé yo, zapatillas, no sé. El tema, te explico cómo es. Los polos industriales están determinados. Por ejemplo, a 45 kilómetros de acá tenés un polo industrial que es Cruz del Eje, donde uh-huh. tenés las desgravaciones impositivas ya fijadas. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces es muy difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, que una fábrica que va a ocupar 20 operarios o 15 o 30 o lo que sea, se ven, o sea, que no dependa del turismo, se instalen en zonas turísticas justamente porque están determinados los polos industriales con ya su desgravación impositiva. Inclusive, la carga acá sería mayor. Y lo que pasa es que acá, por ejemplo, las cargas impositivas provinciales no se pueden aplicar, ¿te das cuenta? Sí. Porque, o sea, las exenciones. Uh-huh. Se aplica, la provincia te la aplica en los lugares ya prefijados. Claro. Acá, por más que vos le hagas una exención municipal, a las empresas les interesa la exención en toda su dimensión, en todo uh-huh. en todo su abanico. Eso es lo que te digo. San Salvador no resurge más. Y San Salvador, por ahora, yo no hay noticias de que alguien quiera resurgir, ¿no es cierto? Resurgir. Tenemos algunos emprendimientos particulares de mucho tiempo que abarcan a mucha familia acá, pero ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. muy difícil que se instalen nuevos. Claro. La campaña propiamente dicha para este fin de noviembre, ¿no es cierto? Es la interna. La interna es el 5 de noviembre. 5 de noviembre. ¿Cómo está? ¿Cómo marcha? ¿Qué palpas en la gente? ¿Cuáles son las cosas que más te preguntan, más te piden? Bueno, eso, ¿no? El trato con la gente. ¿Qué te llevas de eso? Bueno, la gente está muy conforme con lo que se está haciendo en el tema salud. Se están llevando a cabo, por ejemplo, obras que habían quedado inconclusas, como la terminal, como el tema de la refuncionalización del hospital y de las aulas del IPEM, que habían quedado a medio de hacer. La gente está conforme porque ve que hay actividad. Y sobre todo porque se ha mejorado, sobre todo, el trato a la gente, la atención. Hay otro tipo de apertura. La gente es atendida, la intendenta se cansa de atender gente, yo atiendo mucha gente también, uh-huh. y la mayoría, ¿no es cierto?, las soluciones que podemos dar las damos. Sí. Bueno, eso la gente lo ve y está conforme. Por ejemplo, a veces cuesta explicarle el tema del arreglo de las calles, por qué no se da. Por ejemplo, esta semana, si lo permite el tiempo, vamos a hacer un bacheo de calles en toda la zona céntrica, por lo menos 60 baches. Uh-huh. Yo percibo que hay una confianza depositada por la gente, cuando a lo mejor se esperaba otra cosa, se esperaba que no se supiese manejar las cosas en la municipalidad, que tendríamos problemas mayores. Bueno, yo creo que se fue acomodando. Sí, aparte porque prácticamente muchos secretarios se mantuvieron en los cargos. ¿Va a haber cambios de secretarías? Bueno, eso está a estudiarlo. ¿Está a estudiarlo? Se va a estudiar el tema ese. ¿Está en estudio o está Se puede estudiar? Llegar a estudiar. O sea, yo estoy muy conforme realmente cómo están respondiendo hoy la gente que está en el municipio. Los secretarios que están en el municipio, a los cuales hoy se le ha dado decisión propia, cosa que no la tenían antes. Tienen decisión propia respecto a su área y confiamos en el sentido común de cada uno de ellos. Okay. Hoy no pasa todo por una persona. Hoy se desantela. Exactamente. O sea que cada uno es responsable del área que maneja. Y lógicamente, bueno, en las reuniones de ejecutivo se comentan los proyectos y bueno, los que son viables los analizamos entre todos y los que no son viables, bueno, quedan en un compás de espera, ¿no? Bueno, o sea que como reclamos por parte de la gente está prácticamente lo obvio, ¿no es cierto? El tema de las calles, que decían. Sí, la mayoría de los reclamos ahora son el tema, no es tanto ya de salud, sino ya pasamos al tema de las calles. Luminarias, ¿no? Las luminarias acaban de llegar 100 brazos para luminaria. Ah, mira. Y se compraron a EPEC 200 luces LED. Bueno, hay ya algunos postes donde se van a empezar a iluminar barrios que antes no tenían una luz. En el tema de agua también se ha trabajado, se ha aprobado en el Consejo Deliberante la donación del pozo de las gemelas a la EMOS. Está haciendo la conexión, le falta 70 metros de cañería para conectar el pozo al tanque de las gemelas, el cual da prácticamente 30, 40 mil litros de agua por hora. Está bien. Podríamos llegar a zanjar la problemática en las gemelas, no darle presión de golpe porque la cañería no lo permite, pues está bien la cañería como está, hay que tener mucho cuidado con el tema de la presión si no revientan los caños. Bueno, son avances que se van haciendo, se ha comprado el manto filtrante con el carbón activado para poner en marcha la planta potabilizadora del zapato, que hacía 4 años que no se usa, pero la tenemos que tener en condiciones para usarlo en cualquier momento. El manto filtrante y el carbón activado lo compró el municipio a un costo de 240 mil pesos. Está bien, Gabriel, como última pregunta, no sé, ¿tenés algo vos, Renata? Sí, tengo algunas preguntas de los oyentes. ¿Cómo no? Sí. Dame entonces. Una es, me gustaría preguntarle al señor Buffoni si tiene previsto generar el ordenamiento ambiental territorial participativo. Gracias, Laura. El ordenamiento ambiental territorial lógicamente tiene que ir del ordenamiento territorial y ambiental que proponga la provincia. Una vez que la provincia marque las pautas, ¿no es cierto?, del ordenamiento territorial a nivel nacional. Capilla del Monte cuenta con un ejido muy grande, bastante grande, por eso y con loteos aprobados de hace muchos años, de los años 1950-54. O sea que no es tan fácil el ordenamiento en Capilla del Monte porque hay propiedad privada ya desde hace prácticamente 70 años. Okay. Pero sí, todo iría de la mano con lo que los lineamientos que la provincia proponga. Y lógicamente acá está funcionando la COAT, que es la Comisión de Ordenamiento Ambiental. En conjunto también está la otra comisión que está funcionando, que es la de planeamiento urbano, ¿no? Entonces, en conjunto, y lógicamente con las entidades ambientalistas, hay que buscarle la solución. No para un extremo ni para otro, sino para un término medio. Otra pregunta es, nos hace Silvina, ¿cuáles son las diferencias entre la Alianza Cambiemos y la Unión por Córdoba? Yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de lo que representa la Alianza Cambiemos. O sea, yo no voy a hablar de lo que representa o a qué apunta la Alianza Unión por Córdoba. La Alianza Cambiemos es una alianza que se hace, ¿no es cierto?, con partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Cívico y el Juecismo en Córdoba. Los parámetros, lógicamente, que la mayoría, el accionista más grande, lógicamente, en Córdoba es el radicalismo de la Alianza Cambiemos. El radicalismo, por más que integre una alianza, no va a renunciar a los principios básicos como partido. O sea, que son partidos populares, que tiene, por ejemplo, como primera medida el bienestar de la población. Por eso yo pongo como punto número uno la salud pública. Inclusive, ustedes habrán visto que ya hay arancelamientos que ya no se cobran en el hospital. Y la otra, lógicamente, es la parte de asistencia social, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que siempre por los caminos que corresponden, brindar toda la ayuda posible. O sea, a nosotros, por más que conformemos una alianza Cambiemos y tengamos los otros socios, no nos pueden imponer acciones que vayan en contra de la comunidad, ¿no es cierto?, y la parte social de la población. Bien, y por último, dijeron al pueblo que había que apoyar a Gustavo Sés porque era el que más medía en las encuestas. ¿Se arrepiente de eso? Yo no me arrepiento, me hago responsable. Uh-huh. Nada más. Yo te puedo decir que yo trabajé para que Gustavo sea intendente dos veces. Inclusive te digo más. He trabajado más de lo que voy a trabajar por mi propia candidatura, porque hoy tengo un problema físico en la parte de la rodilla o de la pierna, que me va a imposibilitar trabajar al 100%. Pero yo me quedo con la conciencia tranquila, hago el mea culpa, soy responsable de que a lo mejor, ¿no es cierto?, el ex intendente abandonó, lógicamente, el partido que lo llevó a ser intendente dos veces, a cerrarse de una forma de no congeniar o poder dialogar o consensuar, como ejemplo, con un consejo deliberante, con un tribunal de cuentas, con el mismo partido. Esos son errores, ¿no es cierto? Que uno hace mea culpa y es responsable de eso. Eso nosotros no tapamos lo nuestro ni tapamos lo ajeno. Por eso nosotros encaramos la auditoría en Capilla del Monte para que realmente la población tenga... Está en marcha esto. Sí, está en marcha. Tenga una imagen, una foto de lo que es la Municipalidad de Capilla del Monte hoy. Por eso te vuelvo a decir, no tapamos ni los nuestros ni los ajenos, nos hacemos responsables. Está bueno, gracias. Muy bien, Gabriel, la última pregunta, sí, cómo no. ya te libero, que era lo que te había dicho antes. Estuviste comentando tu programa de gobierno, tu programa para las internas, que fue prácticamente una descripción de la gestión. Te quisiera preguntar si tenés algún objetivo que vos me digas, yo voy a ver si para el 19 le dejo al próximo gobierno o a vos mismo, si sos reelecto, tal cosa. Mi objetivo es esto. Sí, el objetivo es sobre todo recuperar cosas que hemos perdido, recuperar balneario municipal, recuperar el paseo del zapato, tener una entrada a Capilla del Monte digna de Capilla del Monte, poder llevar agua donde no haya agua, poder llevar cloaca, gestionar y conseguir cosas sin que el vecino de Capilla del Monte tenga que pagarlo. Hasta ahora han sido todas cosas conseguidas con crédito, que a lo mejor el vecino no lo note, pero todo eso se descuenta de la coparticipación. Las cuotas de los camiones, las cuotas del equipo de rayos, por ejemplo, son todas cosas que se descuentan de la coparticipación. Y son cosas que te comen la coparticipación cuando tendrías que a lo mejor la coparticipación emplearla en otro tipo de cosas en beneficio de la comunidad. La idea es gestionar, por ejemplo, una ambulancia de baja complejidad para traslado, ¿no es cierto?, que por gestión venga en forma gratuita a Capilla del Monte y cosas por el estilo. Eso es lo que realmente anhelo para que en este poco tiempo, 2 años, decirle, el que siga medianamente tiene ordenada la cosa, recuperada la cosa, y de ahora en más, tratemos que el hospital siga como está o vaya mejorando cada vez más, pero no vayamos para atrás de vuelta. Tu hermano sigue, ¿no? En el hospital, digo, sigue. O sea, si... No lo vas a echar, eso, no, no, si estoy yo, mi hermano sigue. Y si yo no estoy, bueno, ya es decisión de él. No, el otro candidato dijo que también seguía, sí, sí, sí. No, pues ya es decisión de él. Ya está. Decisión de mi hermano. Lo ah, sí, claro, de él, sí, sí, sí. Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado esta mañana, este rato con nuestro programa. Y bueno, como siempre, ¿no? Tan, tan amable como siempre. No, gracias, gracias a ustedes por por escucharme y posibilitar, ¿no es cierto?, que me comunique con toda la comunidad de Capilla del Monte. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Vamos un poco a la música, Renata. Claro. Así es, dejamos descansar a la gente, tanta palabra nuestra, ¿no?